12 y 6 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones dentro ya de lo que es el capítulo de la actualidad local, fuera de lo que es el ámbito carnavalesco. Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, con otra serie de temas que vamos a abordar y que hacen referencia, por ejemplo, al río Ubrique. Vamos a ir con diversos temas que vamos a abordar junto al coordinador y, bueno, pues portavoz, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos del río Ubrique, coordinador de Tamal, distintos asuntos que venimos abordando desde hace tiempo, desde que se produjeron esos daños en el río, y bueno, pues además con novedades en estas últimas dos semanas, ya lo saben, les informamos sobre la visita de responsables, en este caso, por parte de la Junta de Andalucía, en torno a lo que, bueno, pues puedan ser las obras de regeneración. Hubo visita de técnicos también y demás. Vamos a conocer novedades al respecto. Hay además también nuevos daños en el puente del Realejo. Es un tema que vamos a abordar enseguida. O, por ejemplo, nos ocuparemos de la visita que están realizando pues una serie de ciudadanos alemanes que están recuperando información, recopilándola sobre lo que es el sendero del GR7. Son solo algunos de los temas que vamos a abordar enseguida junto a Pepe Arroyo, que ya nos acompaña. Pepe, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Por comenzar con lo que es el río Ubrique, la visita que se producía, bueno, pues hace un par de semanas, visita oficial. En principio iba a venir también el delegado provincial, que finalmente no pudo estar aquí, pero bueno, en definitiva, se trataba de que se viera in situ los problemas que denuncian los vecinos. Eso se hizo y además lo que se pretendía, imagino, ¿no? Darle pues un espaldarazo a lo que es este tema y que comiencen ya las obras, por ejemplo, de emergencia, y ese compromiso, además, nos lo comentaron aquí en directo, que en principio, bueno, pues van a desarrollarse en los próximos meses. Coméntanos si hay novedades al respecto. Sí, hay novedades desde aquella fecha y además creo que después del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía, de la Delegación Territorial, sobre lo que se iba a cometer en el último año hidráulico, este año, más que advertencia, nosotros con el convencimiento le habíamos pasado más información de que la situación era grave, que los daños que habían ocurrido el año pasado por no haberse cometido las obras en el verano habían afectado a más particulares y que se hacía urgente la actuación comprometida con estas obras de emergencia. Previa a la visita, que como bien dice, no pudo venir el director general porque coincidió una visita de la presidenta de la Junta de Andalucía al Bosque, sí estuvo presente el director general. No pudo venir el delegado provincial. Provincial, territorial. El delegado territorial, sí, como se le denomina. No pudo por esa visita, pero sí vino el director general de Dominio Público Hidráulico, también vino el jefe de servicio de Sevilla, de los servicios centrales, y también los técnicos de aquí de la Delegación Territorial, del Departamento de Agua. Previo a esta visita, y es casi tan importante o más que la visita en sí, fue que el lunes, eso fue un miércoles, el lunes tuvimos una reunión en Jerez, en la oficina del Departamento de Agua, donde pues dos ingenieros y con la presencia de tres vecinos de aquí, nos acompañó también un vecino de la urbanización Cotomulera, porque entendemos que cualquier actuación que se haga en el río y cualquier sugerencia, cualquier propuesta que se haga desde la Asociación de Vecinos tiene que contar también con otros afectados, en este caso los vecinos de Cotomulera, los propietarios, y tuvimos allí dos horas y bueno, casi nos llevamos cierta sorpresa al principio, ya que tenían previstas dos actuaciones de emergencia, no tres, como siempre habíamos estado hablando. Después de hablar y de poner las situaciones sobre la mesa, bueno, pues se van a hacer tres. Se acordó que iban a hacer tres. Precisamente la tercera, que no se iba a actuar, es donde se tuvo la reunión en la zona del río, en la parte de la Yecera. Y después de ese compromiso, digamos, por parte de técnico, esta reunión, digo, que es más importante porque no es una reunión a nivel político, sino allí se estudió una planimetría, se estuvo discutiendo, es decir, que durante dos horas, pues tanto ellos a nivel técnico nos dijeron lo que habían visto, lo que iban a proponer, y nosotros, pues después de analizar y ver esa información, pues lo que faltaba y a nuestro entender había que tener en cuenta el compromiso que quedaron convencidos y se va a cambiar, ¿no? Y en la visita estuvo bien, entiendo que después de la visita institucional que se hizo por parte de las autoridades del ayuntamiento, el compromiso era de no tratar el tema en el ayuntamiento, sino hablar con los vecinos en el campo, y para eso ya se tenía programada una visita a las 12:15 en la zona del río y a la 1:00, porque hubo un retraso en la misma urbanización Coto Mulera, ¿no? También vino Paco Segovia, que es un arquitecto que de los más reconocido prestigio a la hora de restauración y recuperación de cauces de dominio público hidráulico, que ese hombre vino a asesorar o venía a aportar también su información tanto en Coto Mulera como allá abajo. Y bueno, pues la reunión, unos 20 y 30 vecinos pudo haber, algo que también he considerado como muy positivo, aparte de la presencia institucional del ayuntamiento por el alcalde, que hubo representantes de todos los partidos políticos, cosa que está muy bien, si bien no hablaron ellos, pero sí estuvieron escuchando pues las opiniones de los vecinos, también la exposición de los técnicos, y que son los que hablaron, y también en la parte que me correspondió a mí, por tener un conocimiento de ambas zonas, pues lo que nosotros hemos presentado, los distintos informes que hemos hecho. Entonces, muy bien, es decir, los vecinos satisfechos, bueno, algunos de ellos no, porque no entendían alguna de las apreciaciones, pero todo eso también lo solucionamos el viernes cuando hablamos y yo les puse, y tanto en un sitio como en el otro, pues bueno, ellos vimos, y el director general era muy importante que tuviera una idea clara y real, y sobre todo la gente de Sevilla, que es la que no había venido nunca, de cuál es la situación del río, del arroyo y de la urbanización Coto Mulera. Te has referido a tres actuaciones que finalmente son las que se confirman que se van a realizar. ¿Cuáles son? Sí, aquí te diré que lo que son tres actuaciones de emergencia. Las que se van a hacer antes de que termine este año hidrológico, que tiene que ser antes del verano o sobre el verano. De abajo arriba se va a actuar en la zona de ¿cómo se llama esto? De Charco Mariana, que es una actuación de redistribución de material de acarreo que está allí depositado, de manera que se pueda recuperar un camino público en un tramo de unos 400 metros, también de una propiedad, y sobre el margen izquierdo también el camino que siempre está afectado, que une el puente Realejo con el parque periurbano. Esta actuación es la primera que se realizaría. Luego hay una segunda, que es la zona esta más conflictiva, que tenemos en la zona entre el molino de Valle y la Yecera, que tenemos allí la isleta mayor, la que tiene un mayor acumulación de acarreo, donde se pretende encauzar el río y hacerle el lecho, que entendemos que es el natural, y que se pueda recuperar parte de propiedad privada del margen derecho, la vía pecuaria, y en la parte izquierda, pues los vecinos que hay allí afectados, que son 5, pues que también recuperen la parte de terreno que puedan haber perdido y la de dominio público hidráulico. Todo esto, tanto esta actuación, la de primera que te he dicho, la de abajo, es que la primera va a evitar que una posible rotura, porque ya lo del trasvase ha quedado claro que si bien ha sido un actor o un factor determinante en los daños, ahora mismo está controlado que cuando viene lluvia no pasa más lluvia. Todo este año no se ha abierto el trasvase más que por una prueba al principio. Pero sí, en la previsión de alguna rotura de los gaviones, al no tener ya esta pantaneta o este material depositado en la parte alta, en caso de que se rompiera alguna, quedaría todo el material, vendría para abajo, por lo tanto el agua no subiría tanto. También en esta zona se va a rebajar un poco el nivel hasta el puente del Realejo, de manera que toda el agua pueda ir con más facilidad y que en un posible desbordamiento por aguas estacionales que provengan del arroyo de Barrida, bueno, pues no afectaría a lo que es Coto Mulera, ¿no? En Coto Mulera, y lo digo en una relación, allí se habló con dos actuaciones, una de ellas que debe de hacer el ayuntamiento, que ya, como dije, no hace mucho, entre 2004 y 2005, Provisa hizo unas propuestas de proyectos de actuaciones allí que no se realizaron, el ayuntamiento no lo consideró en su momento oportuno, y una que se tiene que hacer en el proyecto que ahora, después de decirte, es el que se pretende hacer. Y he hecho la parte de arriba y de abajo, porque estamos hablando de que ya está todo presupuestado. Lo que se pretende son obras de redistribución, es decir, no se pretende obras de escollera ni nada, sino retirar ese material, depositarlo, y que sea el mismo río el que nos diga si está actuado bien, si las medidas son las adecuadas, ya que la presión que ahora mismo tienen los técnicos es ver si no quieren repetir los errores que se hicieron cuando las escolleras famosas que se hicieron cuando el trasvase, las obras complementarias. Y la tercera actuación es en la zona de las depuradoras, en lo que es desde la huerta, que se retirarán muchas de las piedras precisamente depositadas allí, de las escolleras que se hicieron en esa zona, desde las camaretas, para que hasta la angostura del Molino de Valle se va a recuperar la vía pecuaria, se va a permitir el acceso a varias parcelas que están allí y se va a encauzar el río por medio, y se va a evitar daño en la zona de la depuradora, también la carretera, de manera que el agua ya vaya a un nivel en la camareta, se recupera la vía pecuaria, y cuando se llega a la zona de la angostura, pues evidentemente no tendremos ahí ya la presión que se está teniendo sobre esta zona angosta que también hacía Pantaneta. Todo esto que estoy exponiendo, bueno, pues esto ha sido fruto de un trabajo de años, de datos, como antes de entrar en el proyecto que se quiera hacer, el mismo gerente del Departamento de Agua nos dice que es necesaria la participación de la Dirección General de Infraestructura y que seamos nosotros los que presentemos. En ello estamos trabajando ahora mismo, porque esto no puede ser solamente de una dirección general, no es una actuación sobre dominio, sino sobre este río que hoy en día, y este arroyo que está teniendo un beneficio para toda la sociedad a la hora de trasladar agua, a la hora de acumular en el pantano, a la hora de una escollera, pero que el pueblo de Ubrique en sí y todos los vecinos, particularmente del entorno, estamos siempre o están siempre en una situación de riesgo y además de pérdida de propiedad y medioambientalmente, evidentemente, el Ayuntamiento de Ubrique, que se propone pasarela. Todo esto es lo que se está hablando. Así que esas son las 13 actuaciones de emergencia que se realizarían en esos distintos tramos del río. Aparte, se habló, y lo comentamos aquí en directo, con el propio director, ¿no?, general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan María Serrato. Nos comentaba que además lo que se está trabajando, pero ya sí que es cierto que a un medio plazo, es un plan integral, ¿no?, para todo lo que es el río, o sea que serían actuaciones ya más en conjunto. Y entre esas actuaciones, pues por ejemplo, debería desde luego acometerse la relacionada con el Coto Mulera, ¿no? Sí, ya te digo, esta que se van a hacer en la parte alta de Charco Mariano también va a favorecer o va a evitar este riesgo que existe. Lo que estamos convencidos, y además ya hay un precedente, cuando la Confederación Hidrográfica, o sea, cuando toda desde la comunidad andaluza se llevaba todo lo que era el agua en Andalucía, ahora mismo hemos quedado simplemente en la zona del Mediterráneo, en la zona atlántica y en la Mediterránea, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tiene competencia en el río Barbate, ni en el Majaceite o en el Guadalete, y ya se hizo un proyecto que aquí lo comentamos y que dijimos que ese proyecto no iba a ninguna parte, aunque salió a la propuesta de valoración unificada, que al final no llevó a ninguna parte porque se estaba haciendo sobre la perspectiva, lo hizo el mismo ingeniero Javier Aicar, sobre lo que se hizo de las obras complementarias del trasvase. Era más o menos reparar lo que se había hecho entonces y que no ha dado resultado. Entonces eso salió, se aprobó, además hay una resolución del delegado territorial, de la actual, en el que dice que sí, que se apruebe y está bien, pero sobre la práctica no se puede llevar porque es imposible y además no contempla las actuaciones que, si se hubiera hecho un seguimiento a nivel técnico profundo sobre la situación del río del Arroyo, alguien no lo hubiera hecho. Estas cosas que cuestan trabajo entender, pero un ingeniero lo propone, empieza a ir por distintos departamentos y distintas consejerías, bueno, y al final resulta que lo que se ha aprobado no tiene ni pie ni cabeza. Lo que sí, después de la información que ha entregado esta asociación, que no es que seamos más listos, sino que hemos, cuando ha sido necesario la participación de un técnico, cuando lo que sabemos es precisamente un seguimiento del río continuo, alguien nos puede criticar que estamos siempre en el río y demás, no estamos en el río continuo, es que para saber lo que le pasa al río, que es un ser vivo, tú tienes que estar permanentemente y aportar esa información a los técnicos para que esos técnicos, al final, después de valorar la propuesta. Y además nosotros reconocemos que algunas de las cosas en un principio las hemos visto después de estar muchos días en el río. Ahora sí sabemos cuál es la enfermedad del río, cuál es la situación, cosa que no lo sabía nadie, y evidentemente la consejería nos ha felicitado y considera que sin ese trabajo sería imposible ellos de redactar un informe o realizar un proyecto de que fuera a dar solución a todos los problemas del río. Alguien dijo que hasta será cuando se termine y demás un motivo para llevarlo a la universidad a la hora de entender las actuaciones de trasvase y de distintas obras hidráulicas en los ríos para su conservación medioambiental y también por las afectaciones generales que tiene. Y este proyecto, que se ha empezado ayer, ya llevan 2 meses, han venido, han tomado nota, nosotros hemos aportado más información en lo que nos han solicitado, y además recientemente ellos utilizaron el término de cirujano, que ellos van a ser los cirujanos, pero que necesitan los vecinos, y lo que estamos, le aportemos toda aquella información sobre el río para que las actuaciones sean aquellas que son necesarias. Entonces, ahora mismo el problema que tenemos es que la información la tenemos, tenemos que ampliar lo que anteriormente hemos presentado, sobre todo lo del último año y medio, que es fundamental. Tenemos que hacer una planimetría de la zona, necesitamos el concurso de un técnico, y el problema es que no tenemos recursos económicos. En parte los vecinos si quieren aportar una parte, y no es que algunos nos neguemos, sino simplemente es que beneficia a todos los vecinos del río, las cuotas no son suficientes, y hacer un proyecto de esto, que lo que se pretende simplemente es que la edición, es decir, que lo que nos va a costar la imprenta o lo que nos va a costar la multicopista, bueno, pues que eso no nos valga dinero, porque ya el trabajo de río lo estamos haciendo los vecinos, o lo están haciendo los vecinos con las aportaciones que de personas, digamos, que no somos propietarios, pero que pertenecemos a la asociación, y en ello estamos. Para las personas que nos estén escuchando de la zona de Cotomulera, por tanto, digo, para concretar en focos, bueno, pues específicos, para esa zona, ya decimos que la propia redistribución, ¿no?, y de lo que es el material que se ha ido acumulando, eso ya supone en un beneficio. Parte por encima de Cotomulera, pero sí que es cierto que se hablaba de una escollera de protección. Yo no sé si esto se sigue pensando en ello o no. A ver, no me gusta decir algunas cosas porque algunos parece que tiene una fijación contra algunos políticos o algo. Vamos a ver, la escollera se presenta en el año 2010 y viene con los fondos estos estatales, y aquí se hace un papel y se dice vamos a hacer una escollera y se manda a un sitio, y yo he visto la resolución, y la resolución dice que se pide una información complementaria, que es lo que hace cualquier vecino, hay una ficha que se rellenan, hay un informe, hay un seguimiento, y tardan unos meses. Aquí eso no se hizo y entonces quedó rechazada. Pero aparte, proponer una escollera era condenar a los vecinos a una serie de pantanetes y de daños por las escorrentías que no se habían corregido, que sí se recogen en los proyectos que presenta Provisa en el 2004-2005. Entonces, ¿esto queda descartada, la escollera? No queda descartada. Aquí hay dos actuaciones diferentes. Una que se tiene que acometer para evitar las inundaciones provenientes del arroyo, por ejemplo, donde está la bodega quemada. Hay una cosa que el ingeniero, cuando lo ve, se lleva la mano a la cabeza. Es que cuando se sube el dique, donde está la carretera, allí en la bodega quemada se ve que queda una zona más profunda que lo que es la salida de agua. Por lo tanto, todas las aguas que caen desde, o que vienen desde la carretera, desde el puerto, donde está la bajada ya para el embalse, como todas las correntías, tú le tienes que dar una salida. Eso es lo que estuvimos hablando con el director general, que decía que el ayuntamiento tenía que hacerse cargo de un proyecto de... Y todavía no había ido el director general allí, que cuando fue el director fue Paco Segovia y fue el otro ingeniero, se llevaron la mano a la cabeza. Y entonces ellos, la primera vez que ellos lo estaban viendo. En situ, no. La primera vez en documentación, porque nosotros se lo hemos mandado, porque le hemos mandado hasta la información en que en su momento realizó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las medidas correctoras, que hay una situación que ya se denunció en su momento y que nadie ha tomado. Y entonces aquí hay una que hay que hacer, que pueden transcurrir paralelas, es decir, una que es de la promoción para evitar esas inundaciones, porque el problema a veces se entiende. Si yo sigo subiendo la carretera que va al embalse y hago allí un dique con escollera, con gaviones, con tierra, con vegetación... Sí, el agua que ya por el otro lado se va a empantanar. ¿Sí? Entonces yo lo subo un metro y medio para una garantía, para esa riada que me viene cada 50, 100 años, pues resulta que el agua que tiene que salir no sale. Primero porque el tubo está por debajo, el agua de desagüe de alivio, pues evidentemente tú subes, pero yo no puedo aliviar el agua. Entonces ahí la actuación, que además yo lo expuse con mucha claridad, y además me gusta que estuvieran allí una serie de vecinos, que los vecinos preguntaran también, es recogida esta agua y llevarla por abajo del puente de los Cuatro Ojos. Bueno, allí se dijo una barbaridad que era hasta que por el abajo del puente de los Cuatro Ojos rebajar el río un poco más para que tal. Una locura, entiendo, de que ya una zona angosta, estrecha, si tú le rebajas un metro y dos, en los corrimientos de los taludes, de izquierda a derecha, podemos tener corrimientos hasta del polígono industrial a La Piel, ¿no? Entonces, por apreciar, nosotros hemos entregado ya parte de esa información, lo que queremos entregarla, que lo que nosotros presentemos desde la asociación no quiere decir que vaya a misa o que sea incontestable, no, nosotros queremos elaborar o aportar una información que sea el documento de valoración y de análisis para que luego la ingeniera, cada una de las cosas que nosotros le propongamos sean las que son y luego que cada administración asuma su responsabilidad, teniendo como prioridad en el caso este de Cotomulera es la seguridad de las personas, de su vida y de sus propiedades, y para ello es la recogida de agua, que no tiene que ser muy caro y además muy fácil de hacer, porque un estudio de caudado, de recogida de agua de esa zona, con la salida, bueno, el ingeniero que llegó, Francisco Segovia, que es un señor así muy mayor ya, tendrá unos 70 años, estaba escandalizado hasta de lo que se había hecho allí, como se había hecho. Y luego lo que se ha comprometido el director general es que la parte que le corresponde al río, si para más seguridad, que no sería necesario si no hubiera una urbanización, pero en este caso la hay. Bueno, pues lo mismo que se hizo con el centro ocupacional El Curtido, que se puso allí un dique, que no era necesario, es que había que proteger aquello, y que se hizo una escollera más abajo y se elevó la carretera, que era por Cotomulera, si tienen que continuar para abajo, será que ellos no puedan ejecutar una obra que ponen más en peligro, que ponen en peligro también por daño, por inundación, la zona interior. Por lo tanto, ellos llevarían una elevación que será un muro que podrá tener un acabado muy bonito, será a lo mejor el ayuntamiento con otros planes que al final termine como un parque infantil, que termine como una zona de paseo, que termine como un bulevar, y la parte que da al río, pues el acabado será que tendrá este margen, una elevación, un talud, que tendrá, si ahora tiene un metro y medio, tendrá unos tres metros, tendrá su vegetación y, bueno, pues en una posible inundación que se da en los ratios estos que de 50 a 100 años, bueno, pues que los vecinos estarán muy contentos y demás. Y una cosa muy importante que recoge este proyecto, y yo llevo mucho tiempo diciéndolo, que es que tenemos que eliminar el riesgo que supone las presas de gaviones por el material que tiene allí, porque estas presas cuando rompen, esas presas vienen para abajo y se acumulan en un sitio y ya no es agua lo que viene, sino material también de piedra, que contra las piedras y demás no se puede luchar y podría hacer un daño muy grande. Entonces eso también se recoge en el proyecto, por lo tanto estamos muy satisfechos de la parte de la visita que se ha hecho, de los distintos contactos que se han tenido con los ingenieros después de esto, de la aportación que hemos dado, y lo que siento y bueno, alguien escucha la Radio Brique, que los escritos que hemos presentado ante el ayuntamiento, que hemos pedido, que es muy importante, digamos, que esto lo presentemos lo antes posible, no tenemos recursos económicos suficientes para presentarlo, que la colaboración es importante, porque en lo que hemos hablado, y en este tiempo, en este periodo me he acordado, en este lapso, no solamente presentamos información sobre la situación del río y del arroyo por el trasvase de los gaviones, presentamos también la información que tenemos sobre Cotomulera, pero también para el plan de prevención en las inundaciones de Ubrique. Espérate, porque ahora te voy a preguntar por eso, así que así nos vamos saltando. Digo, por ir por temas, Cotomulera, ya decimos, por tanto, la conclusión después de esa visita es que deben ser complementarios y son necesarios ambos, tanto la escollera, por un lado, por el río, como la recogida de aguas pluviales. La elevación de este margen, de manera que este talud sea una defensa natural, estéticamente, y luego puede ser pública, de manera que cualquier desbordamiento, cualquier inundación que pueda venir, se eliminaría, a lo mejor no la de 500 años, pero sí eliminaría aquella que es la que se puede dar con más frecuencia. Eso ya se va a contemplar en el proyecto, se tiene en el proyecto con los ingenieros que se ha hablado. Y te digo, hasta ya con lo del tema del trasvase, de infraestructuras, y todo el mundo coincide. Pero paralelo, el ayuntamiento que haga su parte, porque puede ser que se empiecen las obras. Ah, bueno, la duración de esto se entiende que hay un año para elaborarse, que por eso te digo que lleva. Nosotros en menos de 3-4 meses tendríamos que presentar toda la información. Y luego hay un año de procedimiento administrativo, de informes ambientales, de alegaciones en periodo de información pública, para que en 2 años esté el plan terminado, solamente pues, pensando en la crisis, pensando en cualquier tipo de situación económica relacionada con el canon, que ya está estudiado y se ha dicho que sí, simplemente que ahora mismo sobre qué se va a gastar el canon, por lo tanto, en esa situación, cosa que se está cometiendo ya en el campo de Gibraltar, dinero del canon para unas actuaciones de regadíos. Perdón. Así que eso, de cara sobre todo a los vecinos que nos puedan estar escuchando de Cotomulera, que evidentemente es una situación que hay que solucionar y por ahí van las medidas que, por tanto, parece que ya se dan por hecho, que son necesarias e imprescindibles allí. Y sobre el río Ubrique, por el paso por el por su paso por el casco urbano, lo estuvimos comentando aquí también, le preguntamos por ello al director general. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que vino a decir que ese tema es más de infraestructuras que no de planificación y dominio público, pero en cualquier caso, bueno, pues sí que es cierto que estuvo viendo la situación y que comentaba, ¿no?, que iba a trasladar el problema una vez más a infraestructuras, a ese ámbito dentro de lo que es la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué se llegó a concluir también? ¿Qué os comentaron a vosotros de lo que es esa problemática, que además también evidentemente se trasladó por parte del Ayuntamiento? Eso, en ambos sitios, como íbamos, estaba sobre el río, pues en el punto aquel se habló del río, de los daños del trasvase, en Cotomulera se habló, y este se habló casi más en coche, en los coches para arriba y para abajo, y además ante unas propuestas que ya la habíamos remitido por escrito a la Dirección General, porque nosotros entendemos que en la globalidad, un plan integral de la situación del río de Ubrique, se tiene que contemplar la prevención de inundaciones en la localidad. Ya nosotros lo habíamos mandado a la situación de arroyo seco, como arroyo, que entra en la población, que tiene un caudal y que si se dan unos factores de que está lloviendo también la población de Ubrique, la zona de los olivares, este agua no puede desaguar, y también unas modificaciones sobre el encauzamiento que se hizo en Ubrique en su momento, ¿no?, que está en algunos sitios, que tiene estrechamiento. Ellos se encuentran que fue una Dirección General de Obras Públicas quien hizo esto, ellos no tenían información, nosotros le aportamos a este mismo director general, no al anterior, quiero decir a la misma Dirección General, le entregamos aquellas alternativas que había, que contemplaba actuaciones de túneles, permitir un ancho en el río en alguna zona, también de modificaciones urbanísticas, recoger en el Pegou, y de algunas actuaciones en los olivares. Aquellos nosotros se lo entregamos, que no lo tenían. Es muy curioso. Nosotros somos aportadores de información hasta pública que deberían de tener el Ayuntamiento, y ellos, nosotros se lo entregamos, los ingenieros lo han estudiado y están en una situación, bueno, que quizás no es que el proyecto de encauzamiento de Ubrique en su día fue, sino que se hizo con la información que se tenía y ante una situación de que Ubrique había construido en un valle y que tenía verdaderos problemas, y quizás no se habían dado todavía cuenta de los problemas de los colectores, del ovoide y de toda la recogida de los olivares, o que todavía no se había hecho miratierra, que no se había hecho, no se había encauzado ni todas las aguas de la avenida de Jesulín de Ubrique. Toda esta información nosotros la hemos aportado, y lo que sí queremos es entrar en detalle, y además con más que detalle, puntualmente hemos hecho un recorrido del río de Ubrique, se ha hecho, de arroyo seco se ha hecho, y de río Ubrique en distintos puntos donde consideramos que más que propuestas son observaciones que hacemos, pues por ejemplo de edificios que se encuentran junto al río, de zonas que permitirían un ancho, zonas que permitirían o que no permiten ahora mismo la recogida de las aguas que vienen de Paseo del Prado, como en la zona de la Pasadilla, como ya lo comentamos aquí, como que en el puente que va al Reina Sofía hay un estrechamiento, y que ese estrechamiento lo que hace es que se eleve el agua y entonces frena todo el agua que viene hacia abajo desde el puente de Diputación y el otro puente de Carlos III, de que se encuentra de que cuando tiene agua el arroyo de Algarrobal no solamente está un problema de retención de agua, sino que el agua al subir los colectores están por debajo y le están entrando a las casas, las personas que están allí, un verdadero problema que tienen los vecinos de allí, una obra que se hicieron, no se deben haber hecho así. Entonces, más que grandes obras que podría llevar años en hacerse, si contemplamos toda aquella que sea necesaria por anchura, actuaciones localizadas, como una propuesta de recogida de todas las aguas posibles hoy día de los olivares, de manera que en un colector paralelo al río, las aguas pluviales, esas aguas que inundan toda la zona de la Avenida de España, pueda tener una salida pues por debajo del molino de Joaquín Peña, sin una obra que requeriría, digamos, daños que yo diría, o actuaciones faraónicas que a lo mejor no se acometerían nunca. Y entonces está sonando el móvil, pero lo tengo muy lejos. Bueno, pues eso, como decimos, es la cosa del directo. No, <tío. ríe> nos estamos comiendo casi todo el tiempo, así que vamos a pasar a otro tema, si te parece. Esto es sobre el río Brique, que de todas formas, bueno, pues está claro que es un tema que va evolucionando y que habrá que estar atento a ver en qué queda todo esto. Y bueno, pues esperemos que no sea muy tarde, que lleguen las respuestas, las medidas, porque durante este invierno ya hemos visto el peligro de desbordamiento en muchos momentos. Y bueno, pues esto es un cóctel que cuando se unen los ingredientes, pues sí, esperemos sí. Que no tenga... Son estos factores, tú lo dices, es un cóctel, todo el mundo nos asustamos, pero lo que no podemos es cada uno tener una opinión como si nuestra opinión pudiera ser la verdadera o la que va a solucionar el problema. Esto es una cuestión técnica y de aportar que información. Que es la más idónea. Y además, cualquier tipo de información es fundamental, de manera que el ingeniero que se entiende que tiene los estudios y demás, y que con esa documentación ese hombre pues empiece, digamos, a hacer las valoraciones correspondientes. Decía, alguien dice, ahondemos el río. No es que algunos estemos en contra de que se ahonde el río, es que piensa que tiene edificio a la izquierda y a la derecha, pero además, si tú ahondas el río, tendrás que seguir bajando, y te encontrarás en un momento que la profundidad que tenga, digamos, es que va a afectar a la parte de abajo y no podrá ya, digamos, ahondar más. O podrá, digamos, que es el problema que tiene ahondar el río en Ubrique, que si llegamos a la zona del molino de Joaquín Peña, y para que todo el mundo, al lado de la piscina municipal, es que la zona de San Francisco, lo hemos denunciado varias veces, aquello no se ha corrido porque Dios es muy bueno, pero está a punto de correrse. Si tú aquello lo bajas, le quitas la contención natural que tiene, lo más seguro que toda la zona de la fuente de San Francisco y demás tenga un corrimiento y se traslade toda esa vivienda al cauce. Entonces, ¿es posible un ensanchamiento? Evidentemente sí. ¿Es posible aportarle, quitarle un montón de agua? Determinados puntos, ¿no? Sí. Que esto se valorará, que esa obra no será faraónica y será mejor, y que seguramente los vecinos de la Avenida de España no van a tener daño, porque aquí hay una riada, la de los 500 años, que yo no sé cómo va, ¿eh? Pero puede ser que la de los 500 años nos coja a todos confesados. Pero porque será de tal dimensión, si se da una serie de factores, que bueno, el agua pasará. Pero sí, lo que se puede hacer es eliminar todo ese mobiliario de las anchuras, esos parques, es decir, pensar que puede venir una riada en un día y cuando vengan no vaya ningún coche por el río, porque todo estará preparado, que no habrá ningún tipo de taponamiento. Y esperemos que para entonces, desde luego, se hayan tomado ya Y luego al final se ve que es insuficiente y que hay una cosa, muy bien, pero que coste, que nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que de verdad es muy intenso, es costoso, y lo que no vamos a dejar que ninguna administración con competencia, sea la Junta de Andalucía, sea el Estado en caso que tenga competencia en ello, con la ayuda de la Unión Europea, como puede hacer el río, como puede hacer el ayuntamiento, bueno, que todos a una verdad la solución. Y nosotros estamos en esa línea, que en el proyecto se contemplan las tres actuaciones. Nos vamos a quedar ya muy rápidamente con otros temas. Por ejemplo, vamos a pasar a hablar del puente del Realejo, porque parece que se han reproducido los daños, han aumentado lo que en su momento ya comentamos aquí, ¿no? Sí, primero la afectación que tiene el puente, y este año eso está demostrado. Hemos terminado otra vez el informe de este año, digamos terminado, hemos aportado un nuevo anexo, porque esto por cada año pues empezamos. Desde que empezaron las lluvias, pues se ha activado otra vez el Barbadillo. El corrimiento del Barbadillo ya este año lleva unos 40 centímetros más de desplazamiento del talud, se está corriendo tanto las piedras, y bueno, con la lluvia desde el principio nosotros hemos puesto una baliza donde nos está diciendo el movimiento, porque no se aprecia a simple vista, pero sí poniendo una baliza, que las balizas no tienen que estar homologadas por nada, que eso son un palito con unas piedras y nosotros vemos que eso anda, es decir, que no gastamos dinero más. Y luego vamos al puente, y entonces el puente se ve que está mucho, se ha girado más. Y en la parte de ladrillo, pues hemos observado en la parte de arriba, de que antes empezó con un tramo que se fue hace 2 años, el año pasado se activaron y ya es casi 2 hileras de ladrillo, y ya hemos visto que ya son 4 las hileras las que se están triturando, es decir, se está convirtiendo el polvo del ladrillo por la presión. Luego en la parte de arriba hemos visto una grieta de 1 centímetro que va por el centro, es decir, que se está abriendo como una granada. Y también en lo que es la barandilla de la parte de abajo, pues sí, la grieta ha aumentado en unos 2 centímetros. Nos faltaría este fin de semana que para ver. Yo creo que vamos a perder este patrimonio, es muy importante para Ubrique, aparte del valor que tiene para los vecinos de la zona y los deportistas, que no van a poder pasar si se hunden y o se declaran ruinas. Es patrimonio histórico, porque algunos piensan que el valor patrimonial que puede tener del siglo XIX, cuando la familia o el alcalde Borg lo restaura, no, por la parte de abajo hay otro tipo de obra que le hacen ver que podría hacer de Carlos III por las vías pecuarias de Ubrique, y alguien piensa que hasta el basamento de la parte de abajo podría haber algo romano. Por su belleza o por su tipología, su arquitectura ya de sí llama, porque es lo único que tenemos. Ya desde el ayuntamiento, que no reconoce ninguna cosa y además lo achaca a algo, además utilizando cierta información interesada y falsa para no asumir que el puente es ubriqueño, que es del ayuntamiento, que está en vía pecuaria, pero que si un alcalde ya en su momento lo hizo para que lo arreglemos, pero además el servicio queda en general. Y nosotros lo que ya de este año, después de ese tiempo de haber pasado el verano pasado y ve que no ha habido una actuación, vamos a hacer las denuncias correspondientes para Sinocultura, y en este caso a donde tengamos que llegar, bueno, pues que haya una solución, lo mismo que si hay que ir a la fiscalía, entender que el patrimonio pasa. Una cosa que llamó la atención a la hora de hacer la denuncia y la ficha, cosa que sabíamos, es que en el catálogo de patrimonio inmueble de Andalucía, es decir, aquellos valores patrimoniales de arqueología, tecnología o arquitectónico, en el término de Ubrique, en el municipio de Ubrique, vienen 53 elementos. Algunos se llevarían la sorpresa de lo que tenemos catalogado, no porque no tenga interés, sino simplemente pensando que si está recogido, ¿cómo es que no está recogido el puente Realejo? Y lo sorprendente no es lo que se incluye, sino lo que no se incluye. Lo que no se incluye. Y bueno, pues entonces el puente de Realejo no viene contemplado en absoluto. Pero no solo eso, sino me comentabas que la calzada romana... No, la calzada romana medieval moderna tampoco viene. Es decir, nadie se ha preocupado que en ese catálogo, ese bien, esos bienes patrimoniales del pueblo de Ubrique no vengan recogidos ahí. Entonces hemos tomado una iniciativa, que aquellos elementos, ya que el ayuntamiento no lo hace, además cuando dice que viene el catálogo, no viene, son 53, y además cualquier ciudadano puede entrar en la Junta de Andalucía, en la página web, entra, se va a Ubrique, mira a Ubrique y se entera qué es lo que tenemos aquí valorado. Viene el dolmen del Juncal, pero viene uno, no viene el resto de dolmenes porque nadie se ha puesto. Entonces algunos hemos decidido, desde Tamal ya, un grupo que estamos trabajando es aquel que en un principio, en la carta arqueológica y etnológica que estamos pidiendo del municipio, que se recoja todo, como el ayuntamiento lleva años sin atender esta petición, nosotros aquellos más sensibles, aquellos no más importantes, pero sí aquellos que están más en precario, pues vamos a solicitar a la Junta de Andalucía, vamos a hacer nosotros, no va a hacer el ayuntamiento, el que hagamos una ficha con la aportación de todos aquellos que justifiquen que porque el puente Realejo, y digo, empiezo por el puente, debe estar recogido en este catálogo, cómo se debe de exigir a los propietarios, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, a que acometa aquellas actuaciones que por ley le corresponde hacer un bien declarado patrimonio. En este caso podría ser arqueológico, podría ser etnológico por el paso en una vía pecuaria y podría ser arquitectónico, es decir, las tres valores podrían estar lo mismo que la de la calzada romana. No podemos decir, o no se puede decir, que la calzada después del paso de los camiones y demás es una pena, como me han dejado la calzada en la parte de Ubrique y en la parte de Benaocar, que no venga recogido, que se diga una serie de cosas, que en un principio desde el ayuntamiento no se hace un informe arqueológico, es decir, arqueológico con las catas suficientes o las catas que se consideren para ver de qué calidad o de qué factura es la calzada, y no un informe arqueológico que es una recopilación, lo que se hace del ayuntamiento, que simplemente sirve para decir que todo el mundo dice que es romano, que todo el mundo dice que es medieval, que todo el mundo dice otra cosa. Pero la verdad es que ya hay que decir que es la calzada, que para potenciar su valor cultural e histórico, y evidentemente algo que desde el ayuntamiento no se nos hace caso, que es el camino alternativo para la servidumbre. En ninguna situación se puede recuperar la calzada si tú no tienes el camino que permita el acceso a la servidumbre, tanto al rano en los sondeos, que es de bien interés general, como de las distintas fincas que hay allí, como de los propietarios. Y esto tiene que ser un acuerdo entre vecinos y demás. No vale decir que es un problema de cultura y que está pidiendo una escuela de taller. Es para reírse, digo yo, porque las escuelas talleres a lo mejor dentro de 5 años, de 3 años, de 4 años te la dan, pero luego sobre qué se va a actuar, a lo mejor algo parecido ocurre, que se pide para la jardinería y se están haciendo trabajos silvícolas. Pero son de estas cosas que considero que desde las instituciones, tanto con los dineros públicos como las necesidades de actuaciones, nosotros vamos a denunciar esto y vamos a por toda la hora de exponer claramente cómo está la situación del patrimonio cultural. Y ya una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, hablábamos, ¿no?, de la visita de una promotora que bueno, pues lo que está realizando es la recopilación de datos, imágenes de lo que es el sendero del GR7. Están en nuestra zona y, bueno, pues un poco les ha servido de guía y, de hecho, van a estar más, ¿no?, día por aquí. De Pepe, sí. En este caso, les ha estado un poco indicando aquello que no deberían olvidar para incluir de nuestra zona relacionado con el GR7, ¿no? No, estos son imprevistos, cosas que pasan. El lunes me llaman mis compañeros de Agadén, del campo de Gibraltar, de que hay una empresa, una promotora de televisión realmente multimedia. Recordemos que el GR7 es un sendero de gran recorrido. Sí, exacto, que va desde Tarifa hasta Atenas. Y, bueno, pues los alemanes, pues esta empresa alemana de televisión, bueno, este tiene quien hace los trabajos de la cadena pública de Alemania, y cogiendo los grandes recorridos como columna vertebral, bueno, pues quieren enseñar a Europa lo que son estos recorridos, los paisajes que recurren, pero también a nivel turístico y a nivel cultural y a nivel gastronómico, pues se van enseñando distintas cosas. Se han puesto en contacto con una empresa, que en este caso es de Málaga, y esta empresa donde hay unos compañeros de Agadén que colaboran, bueno, pues han llegado al campo de Gibraltar, y la aportación que han hecho mis compañeros desde la zona de Tarifa, de Algeciras y Jimena, y acompañan los distintos sitios, bueno, pues porque la empresa sí será empresa, pero desconoce los lugares más atractivos. Entonces han estado, el lunes estuvieron allí, el lunes y el martes, y a mí me llamaron que si yo aquí podía, todo esto de sorpresa, sin nada, que si tenía tiempo. Le dije que tenía tiempo, todo el tiempo del mundo, sin tenerlo, evidentemente. Y a partir de ahí, pues a las 9 de la mañana en el bosque, pidiendo permiso en el bosque, presentando a la directora, poniéndote a disposición de aquello que sabe que te va a salir caro, porque en un principio, pero ¿cómo no va a colaborar cuando tú puedas hasta disfrutar con ello? Bueno, pues entonces allí vienen a la Garganta Verde, quieren ver Pinsapar, nos vemos metidos medio lloviendo allí, entonces quedan encantados. En un principio no tenían previsto de la zona de Urique ponerle una fábrica de piel, y lo que desde aquí le ha aportado, que lo que ellos ya tenían por aportación de los compañeros del campo de Gibraltar, es que lo del GR7 en la parte que está en la zona de la Venta Marín hasta la Carrera del Caballo, como una entrada del campo de Gibraltar, nosotros lo atractivo de verse la sierra y Ubrique, y se ha buscado un escenario que se ve Ubrique al fondo por encima de los árboles, que es un punto que se va a sacar de arriba, le ha encantado. Luego hay fábricas de aquí y del resto, se ven los cortados de Ubrique, que se quiere potenciar la zona de nidificación en los cortados como zona geológica de interés. Y luego de Benauca te puedo decir que es la fábrica de queso, de Zahara una fábrica de aceite, y también la de paño de Grazalema, y todo esto en 2 días. Y ayer fue el día que le tocó que yo me lo llevara aquí a la Carrera del Caballo, por lo tanto por arriba para abajo. Y en un principio, bueno, pues creo que tienen toda la documentación para que ellos elaboren el guión, porque esto de los alemanes es muy cuadrado, funcionan así, te han mandado a 2 personas que no hablan nada de español, bueno, uno sí, a media, se traen a este de la empresa que habla inglés, entonces tú, cuando estás hablando, esto es muy curioso la situación. Naciones Unidas. No, pero te digo, porque pero sí, digamos, como esa participación tú la consideras, porque si no hubiera estado, seguramente algunas cosas no vinieran. Se van ahora mismo, elaboran el guión. Sí le tengo que aportar ciertas fotografías que por el tiempo no se pudo dar, porque evidentemente no se dieron las condiciones. Y en el mes de abril-mayo vendrán, y entonces ya la acompañaremos y disfrutaremos, entiendo, de esa grabación, y aprenderemos de ello. Pero que es importante que esta aportación a Alemania y a Europa, que bueno, que tendrá el GR7, que dirá que pasa por Ubrique, que se pararán en Ubrique y contarán lo que yo entiendo, no sé lo que le han dicho los compañeros del campo de Gibraltar, seguramente que es muy bonito, pero lo que nosotros le hemos aportado, yo creo que estamos muy satisfechos. Hoy creo que ya están, que han estado otra en Ronda, porque continúan en Ronda, ya para salir de la provincia de Málaga, que seguramente ya es otro colectivo, otras personas del lugar lo que la acompañaron para verlo, pero satisfecho, digamos, por un proyecto que cuando esté terminado pues ayudará a Ubrique, evidentemente. Bueno, pues es un tema también curioso que queríamos abordar, y bueno, pues cuestiones que comenzamos con, sobre todo, novedades en torno al río Ubrique, también esos daños en el puente del Realejo, algunas de las cuestiones que hemos abordado junto a Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del río Ubrique. Pepe, tenemos que marcharnos, son temas que de todas maneras seguiremos abordando. Así que, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.